Bueno, Gastón, se reunieron con vecinos autoconvocados de distintas agrupaciones también para explicar cómo está trabajando la municipalidad. Sí, este es un recorrido por las estaciones y subestaciones del sistema pluvial que teníamos organizado ya hace algunas semanas, que por cuestiones de casos de COVID positivo, restricciones y demás, tuvimos que posponerlo hasta el día de hoy. Y en el marco de la mesa ambiental en la que estamos presentes junto con la Defensoría del Pueblo, vecinos, ARSA, DPA, universidades, Ministerio de Salud, la idea era poder socializar y democratizar la información de cómo está el funcionamiento del sistema pluvial hoy en la ciudad de Viedma, así como estaba hace un año, como está hoy, y mostrar y demostrar las acciones que se llevan a cabo antes, durante y después de las precipitaciones por casos puntuales. ¿Habían algunas críticas respecto al accionar de la municipalidad luego de los días de lluvia? ¿Habían algunos videos también circulando en redes sociales? Bueno, fue para explicar eso también entonces. Sí, por supuesto. Nosotros, más allá de entrar en controversias por ahí cuando ya las críticas vienen acompañadas de agresiones a título personal, decidimos hacer esto, público, democrático, en conjunto, con una visión integral, porque precisamente es eso lo que queremos demostrar, que hay un sistema integrado en funcionamiento, que hay un puñado de trabajadores de servicios públicos que durante una lluvia sale, pero que antes de una lluvia también limpia, que el canasto no es el único, que es una acción de mitigación y de acción directa para evitar la llegada de residuos al río, pero a veces si no trabajamos sobre estaciones y subestaciones que se encuentran en puntos bajos de algunos barrios, puede ingresar a una vivienda y que una familia pierda lo que tiene dentro del hogar, a veces que es lo poco que tiene o lo único. Entonces, precisamente mostrar eso, con una visión integral, que es un sistema que requiere de mucha atención, que el municipio ha hecho una inversión enorme de un año a esta parte para llevar de un 60% de funcionamiento a más de un 91% de todo el sistema pluvial, y que, bueno, requiere de trabajos permanentes en cada una de las instalaciones y de muchas horas hombres, incluso durante la lluvia, en la que nos encontramos 6 o 7 personas trabajando absolutamente solos. Se tocaron algunos otros temas también, como por ejemplo el tema de la tala de árboles. Sí, se tocaron algunos temas que, por ejemplo, estuvimos conversando el viernes pasado en la asamblea de los vecinos, en los que había un grupo preocupado por la situación de la tala, en la cual en su momento y hoy también hicieron las explicaciones del caso de 2 ejemplares enfermos, pero por supuesto también con la necesidad de construir un espacio democrático en el que las agresiones a título personal hacia un trabajador municipal o hacia un funcionario no corran el foco y no tergiversen la situación, poder construir un espacio en el cual se discutan y se propongan las políticas públicas, las acciones, las actividades en torno a la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad. Gracias. No, por favor, gracias a usted.